Esta canción es una canción que obtuvo el primer premio en el festival, en el primer festival de la nueva canción chilena organizado por la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica. Se llama Plegaria a un labrador. En La Rosa de los Vientos, todas somos Víctor Jara. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Se enteran las niñas que mientras Neruda agonizaba, como en el Estadio Nacional, como en muchos otros ignorados sitios, se entabló el mudo diálogo entre la muerte y unos seres condenados de antemano por el solo hecho de sentirse sujetos de su propia historia. Mujeres y hombres, jóvenes, ancianos, vieron cómo sus compañeros eran torturados hasta la muerte, vieron la humillación, conocieron la impotencia, reconocieron la solidaridad, agradecieron el silencio, quebrando las ausencias, recuperando la dignidad, juntando los fragmentos. El cantor y poeta Víctor Jara hizo oír su voz. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. ¿Cómo se hacen los hombres y mujeres más grandes que sí mismos? ¿Qué cantores son estos que hacen de su voz un arma imposible de ser derrotada? Víctor Jara disparó su canto hasta vencer a la muerte inmediata, hasta derrotar el miedo individual, hasta hacerse profeta de la resistencia. Como Salvador, en su último mensaje desde Radio Magallanes, Víctor, con su canto en el estadio, representaron instantes de dignidad suprema del pueblo chileno, a pesar de las torturas, a pesar de haberle sido despedazadas las manos para que no pudiera empuñar su guitarra, Víctor Jara continuó cantando. De nuestra muerte, amén, amén. Se enteran las niñas que la muerte no logró callar su voz, que la muerte multiplicó su canto en todos los actos de rebeldía. Antes de ser físicamente exterminado, logró hacer llegar, a través de una cadena anónima de manos, su último poema. The blood of compañero presidente is stronger than bombs. La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas. Is stronger than machine guns. Golpea más fuerte que metrallas. Oh, new song, you come out so badly. Oh, canción, me sales tan mal. When I must sing, cuando debo cantar al terror, the terror, what I see I never saw, lo que vi nunca lo había visto, what I have felt and what I feel must come out, lo que sentí y lo que siento, hará brotar el momento, hará brotar el momento, hará brotar el momento. No todos pudieron soportar el espanto, el dolor, las pérdidas multiplicadas. Unos años después, en La Habana, se suicidaba Beatriz Allende, hija de Salvador y combatiente, como él, de todas las causas justas. Beatriz, que junto con Salvador había contribuido a sacar de Bolivia a los sobrevivientes de la guerrilla del Che. Un día su alma solidaria reventó de dolor. Se durmió una sonrisa, se secó una esperanza, se detuvo una mano, se cansó una nostalgia, qué noche sin fin. finales inundaron tus sueños, que nubes transportaron esos vientos isleños, Beatriz. A la represión brutal de aquel septiembre negro siguieron los años de prisiones, relegaciones, exilios, despedidas y luego la reunión de los fragmentos, la organización de las resistencias, el regreso de Manuel Rodríguez como guerrillero de la libertad. Les dicen que el estadio fue rebautizado ahora por su pueblo como Estadio Víctor Jara. Les cuentan que Pinochet vive cercado por fantasmas que lo asustan por las noches. Le cuentan que el general en su laberinto se pretende defender de las denuncias que lo tuvieron preso en Londres y que lo siguen hostigando en Chile alegando locura. Pero no solo juicios aterrorizan al tirano. Las denuncias se vuelven canto, se vuelven bronca, se vuelven poesías, como la del poeta Oscar Aguilera, quien así le dice. Soy yo, a ti te hablo, Augusto Pinochet. Soy yo, el cuerpo quemado de Rodrigo Rojas, el cráneo perforado de José Carrasco, la garganta rasgada de Manuel Guerrero. Soy yo, desde el silencio de todos los escombros de Lonquén, amarrado de alambres. Soy yo, en los restos calcinantes del automóvil de Carlos Prats en Buenos Aires, los mismos de Orlando Letelier en Washington. Soy yo, abuelo, a ti te hablo, y a tus hijos y nietos, a los que te secundaron en la Junta de Gobierno, a los que comandaron DINAS y CNIs, a los que hicieron magníficos negocios, a los que redactaron tu Constitución y diseñaron tu macroeconomía. Aquí estoy, convertido en polvo y cenizas sin justicia, y te llamo reiterativamente. Ven, junto a esa mujer que entrenaba perros policiales para violar a nuestras mujeres. Acude con tus ideólogos y tus periodistas. Soy otro de los esqueletos fracturados enterrados en secreto en la arena caliente de Pisagua. Vi caer desde ese alto edificio de La Habana a Laura Allende Gossens. Permanecí en un archivo de la vicaría por años hasta convertirme en soledad absoluta. Soy Joan Alsina, español, sacerdote, y estoy triste pensando en los jóvenes conscriptos que disparan sobre mí. Fui ejecutado, muerto y sepultado con los 12 muchachos de la Operación Albania, llamada por la gente Habeas Christi. Hoy te hago venir porque el protocolo de mi autopsia indica disparos de corta distancia y tú y el abogado procurador y el ministro secretario general de tu gobierno dijeron a la prensa que había muerto en un enfrentamiento. Ven, soy el Gap rubio, el de pelo largo, el que instaló la ametralladora en el balcón, el que quedó sin nombre y sin señales, el que murió en La Moneda después del presidente Allende. Desamárrame las manos, anciano. Sácame la venda de los ojos. Soy detenido desaparecido desde hace tantos años. El último lugar en que me vieron se llama Casa de las Campanas, vecino a la iglesia de San Francisco, calle Londres 38, pleno centro de Santiago. Ven a encontrarte conmigo. Estoy en el parque de la Villa Grimaldi. Estoy en las ruinas demolidas del cuartel de Borgoño, frente al templo del niño Jesús de Praga. Ven, anciano, has perdido el juicio. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general, se va a acabar, se va a acabar esta costumbre de matar. Las niñas piensan que no muere todo aquello que se entierra. Ellas creen que no es posible acribillar al canto. Ellas sospechan que algún día todos los agredidos se reconocerán en una secreta complicidad. Ellas saben que Salvador será para siempre en Chile el compañero presidente. Ellas ven que Víctor Jara sigue cantando en las guitarras de los soñadores. Ellas apuestan a que los enamorados leerán los poemas nerudianos para inspirar sus romances. Ellas creen que el final de Beatriz Allende seguirá doliendo en los corazones solidarios. Un canto les acompaña cada aniversario del terror como si fuera un himno. Aquel que dice un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del pueblo a una vida cegada en la moneda. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Las niñas cantan y sienten, piensan y dicen que la historia se cobra sus deudas de las maneras más sorprendentes, más inesperadas. Las niñas se detienen en una plaza de Chile aún no liberada y lloran con rabia por todos los ausentes, por todas las ausentes. Pero luego ya no lloran, luego se suman a una marcha que estalla en gritos de rebeldía. Son jóvenes, niñas, cabros chicos, sus madres, sus padres, sus abuelas, sus abuelos, quienes repiten como un eco: compañero Salvador Allende, presente. Compañero Víctor Jara, presente. Ellas gritan como quien susurra: ¡viva Chile! ¡Mierda! Inventar consiste en hacer que las cosas que se hallan paralelas en el espacio se encuentren en el tiempo o viceversa, y que al unirse muestren un hecho nuevo. Víctor Jara, León Gieco Pitzinger, Isabel y Javiera Parra, los grupos Fulano y los Jaiba, acompañando fragmentos de nuestra historia. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En el sonido, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Chau, cofrades. Hasta la próxima.